estudio. Sí, bien. Ya lo tenemos en línea a José, alias Tito. Ya tenemos en línea al doctor José Gobi, alias Tito, ingeniero en recursos naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, máster en conservación y desarrollo y doctor en economía ambiental. ¿Cómo andas, José? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Todo bien, Florencia y Ramiro te hablan. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, sabemos que tenés clase en un rato, así que vamos a hacerte algunas preguntitas rápidas y esperamos que nos las puedas responder. Bueno, esperemos. Bueno, vos tuviste el rol de director en el análisis de la Universidad Nacional de La Pampa que hizo sobre la evaluación de impacto ambiental realizada sobre las universidades, realizada por las universidades de La Plata y el Litoral. ¿Cómo pensás vos, cuál pensás vos que son los principales impactos ambientales que podría tener Portezuelo del Viento y cuáles son esas principales críticas acerca de esa evaluación de impacto ambiental? Bueno, mirá, en dos partes, digamos. La primera, en términos de qué es las críticas que nosotros hicimos como revisores del estudio de impacto ambiental regional que se hizo sobre Portezuelo, es que el mismo adolecía de muchos errores tenía muchos errores en términos de procedimiento. Para empezar, cuando se hace un estudio de impacto ambiental, uno debe considerar todas las obras que van o que son parte del proyecto, incluso aquellas que estén desfasadas espacialmente o desfasadas en el tiempo. ¿Por qué, digamos? Porque sabemos que los efectos o los impactos sobre la naturaleza generalmente son acumulativos, tienen retroalimentaciones, generan sinergias, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede ir como por pedacitos. Claro. Entonces, el estudio de impacto ambiental regional, la falencia más grave que tenía, que lo invalida desde el punto de vista metodológico, era que no consideraba ni evaluaba todas las obras propuestas con el proyecto integral de aprovechamiento de Portezuelo del Viento. Consecuentemente, subestimaba muy, muy groseramente los potenciales daños ambientales que el aprovechamiento podría generar. Simplemente para ejemplificar, no se analizaba el área de influencia directa de Portezuelo, porque se decía que ya Mendoza, a través de el Manifiesto General de Impacto Ambiental, lo había hecho. Entonces no consideraban el área de impacto directo de la obra, no consideraban, por ejemplo, la reubicación de las loicas, la reubicación de un par de trazas de rutas nacionales, asociadas, por ejemplo, con el paso Pehuenche, que en caso de construirse por Portezuelo del Viento deberían ser reubicadas, no involucraban o no analizaban el impacto justamente de la reubicación de líneas de alta tensión, ni mucho menos, digamos, hablaban del potencial trasvase, ni tampoco ubicaban dónde iban a estar supuestamente las áreas bajo riego que iban a ser regadas con aguas de Portezuelo del Viento, etcétera, etcétera. O sea, tenía un montón de errores en ese sentido. Claro. Entonces, eso por un lado. O sea, el estudio de impacto ambiental era muy, o es el que se hizo, digamos, es muy muy débil en su estructura metodológica y argumental. Y aún así, que esto es lo más increíble de todo, aún así, no tengo el número exacto en este momento, pero se identificaban como unos, yo no pretendía buscar el número, pero cerca de 200 impactos ambientales negativos a lo largo de toda la cuenca. Wow. La mayoría de ellos de carácter permanente e irreversibles. Este número de impactos negativos superaba amplísimamente el número de potenciales beneficios de la obra, y aún así concluían que la obra era ambientalmente posible. Claro. O sea, realmente tenía muchos agujeros. Sí. Yendo a la otra parte de tu pregunta, en el sentido de cuáles son los potenciales daños ambientales de portezuelo del viento, nosotros no evaluamos ni determinamos cuáles eran los daños. Eso lo tenía que hacer el estudio de impacto ambiental regional. Uh-huh. Para eso los habían contratado. Lo que sí nosotros nos dimos cuenta al analizar toda la información que se estaba generando era que la obra Portezuelo del Viento indudablemente es la obra de cabecera de el trasvase del Río Grande, que es el principal afluente o donde estaría ubicada la obra, el trasvase de aguas del Río Grande a la zona de los Ñuwiles. Mm. O sea, lo que empezamos a analizar fue cómo estaba estructurada la obra, fundamentalmente los documentos del anteproyecto, que se elaboró entre el 2006 y el 2011, y ahí se decía claramente que los beneficios de Portezuelo del Viento iban a radicar justamente en el trasvase de las aguas del Río Grande a la zona de los Ñuwiles, donde en la zona de los Ñuwiles, específicamente en el área de San Rafael, se incorporarían 55.000 nuevas hectáreas bajo riego. De esta manera se permitiría estabilizar los caudales para la generación hidroeléctrica en los Ñuwiles, uh-huh, en los Ñuwiles, no en Portezuelo del Viento. A su vez que, desde el punto de vista técnico, y hay un par de estudios que no los hicimos nosotros, sino una consultora de Córdoba, que daba que la rentabilidad energética de Portezuelo del Viento no daba para cubrir un costo de la obra por encima de los 525 millones de dólares. Uh-huh. O sea, traducido o dado vuelta al argumento. Si la obra cuesta más de 525 millones de dólares, la generación hidroeléctrica potencial de Portezuelo del Viento no cubre ese costo. Claro. Y encima, una pregunta más, porque, bueno, para más o menos los que estamos en tema de la situación ambiental hidrológica a nivel regional, sabemos que los ríos cordilleranos vienen experimentando una bajante en sus caudales durante los últimos 10 años, que es muy importante, que es además 10 años consecutivos. ¿Este estudio de impacto ambiental contempla los posibles escenarios bajo cambio climático? ¿Qué dicen respecto de esto? Sí, ellos generaron, esto es muy interesante, muy buena pregunta, porque nosotros a lo largo del proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental regional sugerimos muy fuertemente que generaran escenarios de cambio climático. Esto porque lo que estábamos viendo, y porque la evidencia científica así lo empieza a mostrar, es que empieza a haber cambios estructurales en la dinámica climática en la zona de los Andes centrales argentinos. Uh-huh. Esto se empieza a manifestar justamente en un quiebre en el tradicional ciclo que se tenía de más o menos unos 15, 20 años, en los cuales lo que había era un fuerte control del Niño, por definirlo de alguna manera, en el cual cuando teníamos una oscilación climática asociada con el Niño aumentaban las precipitaciones, y posteriormente, teníamos un efecto climático asociado con la Niña, donde disminuyen las precipitaciones siguiendo este ciclo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre, en promedio, estábamos ok, por definirlo en términos llanos. Claro. Lo que se empieza a ver a partir de mediados de los 2000, para poner una fecha más o menos en redondo, como a partir del 2010, lo que se ve es que esta oscilación que se había registrado en forma periódica se rompe. O sea, lo que empezamos a tener son caudales a la baja en forma constante por un lapso de tiempo mucho mayor al que teníamos años secos bajo esa oscilación normal. Entonces, lo que estamos viendo es una influencia muy fuerte de cambio climático. Claro. Esto está claro. Incluso lo ha documentado la NASA siguiendo el tamaño de los glaciares en la zona andina, y lo que se ha visto es que se han reducido muy significativamente a partir del año 2000, pero fundamentalmente alrededor del 2010 en adelante. Claro. Como estos ríos son de origen nival, la disminución de la precipitación nival y de los de los glaciares obviamente lleva a la baja en los caudales. Claro. Entonces, el estudio de impacto ambiental regional generaba un par de escenarios donde se decía, bueno, estos escenarios simularían una disminución en las precipitaciones asociadas a cambio climático, y lo que hacían era disminuían en un escenario el 15% el caudal. Claro. O sea, del caudal promedio que se tomaba entre 1990 y el año 2017, decía, bueno, ok, lo disminuimos un 15% para generar un escenario que ellos definan como de cambio climático moderado. Uh-huh. En ese sentido, los resultados son muy interesantes, digamos, porque bajo ese escenario, la generación hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, que de acuerdo al proyecto debería ser alrededor como de unos 860 megawatts, gigawatts por año, sin considerar cambio climático, eso baja a 600 y algo, no recuerdo exactamente los números ahora, es un como un 25% menos, sin considerar cambio climático, claro. Solamente tomando los caudales entre 1990 y 2017. Ahora, si le sumás cambio climático, eso baja como a 400 y algo, era como casi como un 50% de disminución en la generación hidroeléctrica. Claro, un montón. Bueno, un montón. Pero también hay otro, disculpen, porque esta sí es una perlita, digamos, ¿no? Sin considerar cambio climático, hacen una simulación de el tiempo que se demoraría el llenado de la presa. Y este es un dato bastante crítico porque el tiempo es plata, ¿no? Entonces, lo que ven es que trato de recordar bien los números, como en el 18% de los casos no se puede llenar nunca. Uf. En el 40% de los casos se llena en más de un año. Y en un número muy muy pequeño, creo que era algo así como el 12% de los casos se podía llenar en menos de un año. Esto implica varias cosas, digamos. Primero, obviamente, y esto sin considerar cambio climático, reitero, porque claro. Esto es un dato importante. ¿Qué indica, digamos? Lo que indica es que, indudablemente, el río Colorado hoy en día es un río muy distinto a cuando fue diseñada la propuesta o pensada la propuesta de Portezuelo del Viento cuando se firmó el Tratado de Coirco en la década del 70, donde todas estas proyecciones de obras se hicieron durante la década del 60, fines del 60, con paradigmas de esa época, de las mega obras y demás. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que la obra está sobredimensionada. Claro. O sea, estamos haciendo algo faraónico cuando en realidad no hay agua. Entonces, claro. Si se lo hubiese hecho, por ejemplo, supónganse, si se hubiese iniciado la construcción en el 2017 o 2018, cuando estaba proyectado y la provincia de La Pampa pidió que se hiciera un estudio de impacto regional, lo que tendríamos hoy sería un hermoso monumento a la ineficiencia humana. Claro. Porque tendríamos estructuras de cemento donde no hay agua para llenarla, porque no se la podría llenar. Claro. Y bueno, sabemos que ahora tenés clase, así que te hacemos la última pregunta y desde ya te agradecemos porque súper claro. ¿Y en qué instancias está actualmente el conflicto de Portezuelo del Viento? Mirá, la situación es bastante compleja, porque por un lado, en el COIRCO, el estudio de impacto ambiental regional nunca fue aprobado. Ese estudio de impacto ambiental regional debe ser aprobado por el consejo directivo de COIRCO, que está integrado por los gobernadores de las provincias de la cuenca, por los cinco gobernadores, Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. Ese estudio nunca fue aprobado. Y en la reunión de gobernadores lo que se votó fue 4-1 para hacer un nuevo estudio de impacto ambiental regional. Ese estudio de impacto ambiental regional todavía no se ha iniciado. Lo que a mí me han comentado personalmente es que hubo intenciones o se está trabajando en los términos de referencia del estudio, para hacerlo preciso, que realmente se necesita esa información, ¿no es cierto? Porque con el caso anterior se invirtió bastante dinero en hacer ese estudio de impacto ambiental regional y se perdió una oportunidad histórica, porque yo creo que la sociedad argentina y la mendocina y la pampeana fundamentalmente necesitábamos tener respuestas sólidas, válidas, claro. Y no las tuvimos. Entonces, esto no es un capricho, digamos, que nosotros estamos diciendo que el estudio era malo, además, lo podemos demostrar. Por algo, digamos, después, cuando la gente empezó a leer ese estudio y a tomar conciencia de su contenido, tuvo la decisión de volver a hacer un estudio mejor, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio y que sea un estudio que realmente arroje luz sobre la conveniencia o no de construir portezuelo del viento para la sociedad argentina. Bien. Prima fácil, lo que podemos decir es que, como viene la mano, por el costo que la obra tiene, la situación del río, quiénes serían sus beneficiarios, los potenciales impactos bajo la condición actual del río, etcétera, etcétera, lo que indicaría todo es que no sería conveniente construirla. Pero bueno, necesitamos tener la información precisa y certera. Claro, así que, bueno, se está en esa cuestión. Y por otro lado, está, obviamente, bueno, eso no me corresponde a mí definirlo, ¿no? Están los posicionamientos de los distintos gobiernos provinciales al respecto. Claro. Y ustedes habrán escuchado que se están haciendo los desembolsos de Nación. Sí. Bueno, en realidad, digamos, eso es una deuda que tenía Nación con la provincia de Mendoza. Y en realidad hubo un arreglo en que, bueno, Nación tenía que pagarle a la provincia de Mendoza. Después la provincia de Mendoza decide unilateralmente aplicar esos fondos a la construcción de portezuelo, pero es una decisión de Mendoza, digamos, ¿no? Claro, no viene de Nación. O sea, Nación tiene letras de tesorería que se le vence y le tiene que pagar a Mendoza, digamos. Después lo que haga Mendoza con ese dinero es, está, digamos, Mendoza en el derecho de aplicarlo a donde quiera. Pero lo interesante, no sé si han estado siguiendo los diarios en los últimos meses, Hay voces en Mendoza que ya empiezan a alzarse en contra de portezuelo. O sea, han empezado a leer la documentación y al ver lo endeble para, digamos, en la argumentación para justificar la construcción de portezuelo del viento y el rechazo también de varios sectores de la sociedad mendocina a construir portezuelo del viento. O sea, si uno va a las loicas y a los lugareños, no quieren saber nada con una represa, ¿no? Claro. Eso les cambia los medios de vida, los desplaza, y nadie les preguntó tremendo. Si estaba de acuerdo o no, digamos, ¿no? Esta es la otra parte de la historia. Así que eso es un poco más o menos la cómo está la situación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un panorama súper completo en muy pocos minutos, así que te agradecemos muchísimo. Estoy de citito. No, me puedes decir Tito. Te agradecemos muchísimo, me pongo seria, doctor Gobi, por estos minutos y bueno, estaremos en contacto. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, ha sido un gusto y a las órdenes para lo que necesiten. Y si se necesita algo así un poco más en profundidad, yo simplemente coordino un grupo interdisciplinario de la universidad, donde si bien en este caso yo soy el vocero, yo lo que estoy transmitiendo también es el resultado del trabajo de un montón de gente de la Universidad de La Pampa que pone su conocimiento y experiencia también en función de estas temáticas, ¿no? Esto es importante resaltarlo porque, como digo, somos un grupo, un equipo de trabajo bastante grande, somos como unas 15 personas más o menos que desde hace bastante tiempo venimos trabajando en esta temática. Bueno, ya vamos a hacer una actividad con el equipo hidrofílico. Sí, hay sí, una por tarea perfecto, de perfecto, excelente. Así que nos estamos hablando y nuevamente muchas gracias. Muchas un gracias, gusto, Tito. Un gusto, que estén bien. Hasta la próxima entonces. Chao, chao. Adiós.